necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigos y amigas en Latinoamérica, el Caribe y el mundo? Muy buenos días. Esto es Aler Contacto Sur en su primera edición. Vamos avanzando, llegamos al jueves, ya es 7 de agosto del año 2014. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Los temas de hoy. Los temas de hoy. En Aler Contacto Sur, primera edición. Con información que tiene lugar en Colombia, saludamos a nuestro compañero Wilfredo Hernández. Saludos a Latinoamérica. En Colombia asume hoy un nuevo mandato el presidente Juan Manuel Santos, con la apuesta por la paz y con las exigencias por los temas pendientes de su primer mandato. En breve ampliamos. Así es, Wilfredo, en breve ampliamos ese tema. Vamos ahora a Honduras con nuestro compañero José Peraza de Radio Progreso. Saludos, amigos y amigas oyentes de Aler Contacto Sur. Les contamos que en Honduras ya se están aplicando los apagones producto de la crisis energética. Los detalles más adelante aquí en Contacto Sur. Más adelante volvemos contigo, Peraza. Mientras tanto, nos quedamos en Paraguay con nuestro compañero Pepe Ríos de Misión FM. En el Paraguay, 7 de cada 10 niños mueren antes del primer año de vida y 6 de cada 10 en la primera semana, según indicó la licenciada Sandra Recalde. Ya regresamos con el desarrollo. Regresamos en breve contigo, José Pepe Ríos, para tener la ampliación de ese tema. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Sesionó de manera urgente y para brindar información oportuna sobre lo que viene sucediendo en la Franja de Gaza la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, volvió a condenar lo que viene sucediendo en la Franja de Gaza y se hizo votos a favor de que la tregua de 72 horas que ha sido pactada y que concluye el día de hoy sea de forma duradera y que se le ponga fin al conflicto, y a partir de ello las partes puedan hablar de reconstrucción y de nuevos temas a fin de lograr, reiteramos, una paz duradera. Debemos indicar que luego de más de un mes de la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza, el número de palestinos muertos, según la información oficial que se maneja, es de 1.886 palestinos muertos, reiteramos, en su mayoría niños y niñas y mujeres. La cifra de heridos sigue creciendo con el paso de las horas, tomando en cuenta también la crisis del sistema hospitalario en la Franja de Gaza. El informe a continuación. El secretario general de la ONU llamó este miércoles a no escalar esfuerzos para convertir la calma actual en un alto el fuego definitivo en Gaza. En su discurso ante la Asamblea General, que debatió sobre la situación de ese territorio palestino ocupado, Ban Ki-moon insistió en que esta es una oportunidad para abordar las cuestiones de fondo del conflicto, las cuales incluyen el lanzamiento de cohetes desde Gaza, el contrabando de armas y la apertura de los pasos fronterizos. Además, Ban instó a abordar el levantamiento del bloqueo contra Gaza y conseguir que ese territorio se una a un solo gobierno palestino. Ban Ki-moon subrayó que la pesadilla de las últimas 4 semanas es un terrible recordatorio de que solamente una solución negociada puede devolver la seguridad y la paz tanto a israelíes como a palestinos. The senseless cycle of suffering in Gaza. El ciclo de sufrimiento sin sentido en Gaza y Cisjordania, así como en Israel, debe acabar. Debemos continuar así, construir, destruir, construir y destruir. Vamos a reconstruir Gaza nuevamente, pero esta debe ser la última vez, enfatizó el secretario general. Ban Ki-moon también condenó los ataques a instalaciones de la ONU, pidió una rápida investigación de esos incidentes y la rendición de cuentas de los responsables. El enviado especial de Naciones Unidas para Oriente Medio, Robert Serry, también participó de la sesión a través de una videoconferencia desde El Cairo, donde se llevan a cabo conversaciones para la paz auspiciadas por Egipto. Sería cínico e irresponsable si el resultado de estas conversaciones nos llevan de nuevo a un status quo como el anterior, declaró Serry. El alto funcionario enfatizó que la destrucción actual es peor que la del conflicto en 2008-2009, al igual que la cifra de víctimas y que las necesidades para recuperarse son inmensas en Gaza. En la reunión informativa de la Asamblea General también participó a través de videoconferencia la alta comisionada para los derechos humanos, Navi Pillay, y desde Jerusalén, el titular de la UNRWA, Pierre Croenboul, entre otros. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Oportuno ir a esta hora de la mañana a La Habana con nuestro compañero Pedro Martínez Pires. Él se encuentra con el embajador de Palestina en La Habana en una entrevista exclusiva para Aler, justamente para hablar de la solidaridad de los pueblos de Latinoamérica para con Palestina a partir de esta ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. Te escuchamos, Pedro. Saludos a los oyentes en nuestra América. Soy Pedro Martínez Pires y estoy en este momento aquí en La Habana conversando con el embajador de Palestina en Cuba, Agram Samjan. Él ha recibido la solidaridad no solamente de los cubanos, sino de muchos aquí en la capital, y además el testimonio del jefe de la revolución, el líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, en una preciosa reflexión que calificó de genocidio bárbaro los ataques del gobierno sionista contra la Franja de Gaza. Embajador, un testimonio para Aler Contacto Sur sobre lo que significa para usted representar a Palestina en Cuba. Pues para mí es un honor muy grande presentar a mi pueblo, al pueblo palestino, que está luchando desde ya hace 60 años en una tierra cubana que es la tierra de Fidel, de Raúl, la tierra que han luchado los cubanos en contra del imperio americano en la zona más cercana a ese imperio. Para mí es un honor recibir esa solidaridad internacionalista que nos dan nos lo dan todos los días nuestros hermanos cubanos, y por supuesto, y ahora en esos tiempos tan difíciles, de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños. Yo creo que la revolución cubana ha dado su fruto en su solidaridad con nuestro pueblo, con esta manifestación tan grande que tiene Latinoamérica, el Caribe, como pueblos y como gobiernos, a favor de nuestra causa justa y a favor de estar en contra de esta agresión, de este masacre que le están haciendo el gobierno israelí contra un pueblo que lo único que quiere es la paz y la justicia. Yo creo que las acciones de solidaridad que hemos tenido en toda América Latina y en particular en Cuba, en nuestra embajada, en los centros de todas las organizaciones políticas, en la calle, en las universidades, y todas las acciones que hemos tenido en las calles de Caracas, en las calles de Argentina, en las calles de Chile, además de las acciones que han tenido esos gobiernos progresistas. Evo Morales que ha dicho que el Estado sionista es un Estado terrorista, de una forma muy clara y muy justa. La acción de la presidenta de Argentina, que pidió a todos los argentinos que están dentro del ejército israelí que si no salen de este ejército se le van a quitar la nacionalidad argentina. el trabajo que hizo en Venezuela, en Caracas, los venezolanos dirigidos por su presidente a favor de nuestra causa, que ha sido tajante y clara su postura, la postura del Ecuador de reiterar su embajador de Israel, hasta las posturas de Costa Rica, del Perú, de país, del Brasil, de países que antes eran muy activos en esta lucha a favor de Palestina, que han votado en el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de los Derechos Humanos, a favor de la causa palestina en una unanimidad de todos los países latinoamericanos. Esto es la solidaridad que nosotros lo sentimos ahora, una solidaridad muy importante, muy fuerte. Declaraciones a Radio Habana Cuba y a Aler, el embajador de Palestina en Cuba, Akram Sanjan. Gracias, embajador, y estaremos siempre junto a la sagrada causa del pueblo palestino. Adelante por el derecho a la existencia y porque no sigan muriendo los niños en la Franja de Gaza. Muchas gracias a ustedes y seguimos avanzando y vamos a ganar. Gracias a nuestro compañero Pedro Martínez Pires de Radio Habana, Cuba, y también a su entrevistado, el embajador de Palestina en La Habana. Cambiamos el orden de las noticias. En Colombia asume hoy un nuevo mandato el presidente Juan Manuel Santos, con la apuesta por la paz y con la exigencia de diversos sectores en temas pendientes del primer mandato de Juan Manuel Santos. A continuación, el informe. Buen día, amigos y amigas. Les informamos a esta hora que el presidente Juan Manuel Santos seguirá hoy un segundo mandato. Con su apuesta de la paz, Santos se mantendrá en el poder entre el 2014 y 2018. El mismo Juan Manuel Santos ha informado que su meta en este nuevo periodo para el cual fue elegido en los pasados comicios del 15 de junio, será entregar un país en paz que deje atrás la violencia dominante durante más de medio siglo. Sin embargo, el nuevo mandato de Santos trae aparejados varios retos y desafíos. Con 62 años de edad, el presidente número 59 en la historia de Colombia tendrá que abocarse a fondo a temas claves para cumplir las promesas formuladas a 47 millones de ciudadanos durante la campaña electoral, que luego le dio el triunfo el pasado 15 de junio. Entre los desafíos de este nuevo mandato se encuentran la implementación del proyecto de un eventual acuerdo de paz y la consolidación de un marco jurídico que sustente la transición a la participación política de los grupos insurgentes, las reformas a la educación, la salud y la justicia, la seguridad ciudadana, la reducción de los niveles de pobreza de la sociedad y la crítica situación del sector agropecuario, un sector debilitado por el impacto de los tratados de libre comercio, cuyos acuerdos han generado un gran rechazo en sectores sociales y políticos y que exigen una revisión inmediata. Diversos sectores sociales y populares afirman que estarán vigilantes ante el actuar de Juan Manuel Santos. Lo mismo sostienen los sectores políticos de oposición, que incluso apoyaron a Santos en su reelección. A la investidura de Santos se espera que asistan delegaciones de 128 países, los presidentes de Venezuela Nicolás Maduro y de Ecuador Rafael Correa, Otto Pérez Molina de Guatemala, Juan Orlando Hernández de Honduras. También llegarán los presidentes Horacio Cartes de Paraguay, el de Panamá Juan Carlos Varela y de República Dominicana Danilo Medina. En la toma de posesión estarán 11 jefes de Estado, 7 vicepresidentes, 4 ministros de Relaciones Exteriores, 8 ministros de otras carteras, 62 representantes de embajadas y consulados y 23 de organismos internacionales, informaron fuentes de la Cancillería colombiana. Y la crisis energética le pasa factura a Honduras. El informe es de nuestro compañero José Peraza de Radio Progreso. En Honduras, con el argumento que el país sufre de una grave crisis energética, producto de la escasez de lluvia y la deuda que el mismo gobierno tiene con los proveedores, ya se está aplicando los temidos apagones, los mismos que se aplicaron hace 20 años. Las interrupciones del servicio de energía eléctrica ya se están registrando en las horas de mayor consumo en las principales ciudades del país. El anuncio lo hizo el propio gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, Emil Hawit. Luis Larache, representante del sector empresarial, aplaude la decisión gubernamental porque ahora los apagones se oficializan, ya que se aplicaban sin informarle a la población. Ahora todos los sectores deben tomar sus medidas. Es una situación difícil, pero dentro de todos los males, yo creo que esto es lo mejor que pudieron haber hecho, anunciarlo, oficializar estos racionamientos. Por su parte, el analista económico hondureño Fernando García pronostica una seria afectación severa a la situación económica del país, de la que ningún sector de la economía se salvará. Significa un golpe para toda la economía nacional, ¿no? Tanto para la pequeña y microempresa, como para indiscutiblemente los consumidores domiciliarios. Para el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar, esta crisis que hoy está sufriendo el pueblo hondureño fue planificada con el fin de seguir comprando más energía cara. Bueno, lo que lamentamos en primera instancia es que el gobierno no penalice a los térmicos al no tener el 100% de la energía en el sistema interconectado nacional, iniciando de ahí. Lo que lamentamos es que la energía renovable, que hace 2 años firmaron más de 640 contratos, no estén en el sistema. Y eso nos dice que en Honduras hay un secuestro energético. La crisis que hoy vive Honduras ya se registró hace 20 años y los analistas coinciden que no hubo una planificación estratégica para evitar los apagones o interrupciones del servicio eléctrico en el país. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Gracias, Peraza. Vamos a concluir en Paraguay con información poco alentadora. Un informe reciente presentado revela que 7 de cada 10 niños mueren antes del primer año de vida y 6 de cada 10 en la primera semana de vida. José Pepe Ríos, de Misión FM, tiene el informe. Buenos días, amigos de América Latina. En nuestro país, 7 de cada 10 niños mueren antes del primer año de vida y 6 de cada 10 en la primera semana, según indicó la licenciada Sandra Recalde, directora nacional de obstetricia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social durante el programa Consulta Médica. Cada 3 días muere una mujer. Todos los días mueren 4 neonatales, agregó. Esto en un país como el nuestro, el Paraguay, en el que una gran cantidad de trabajadores privilegiados de las centrales hidroeléctricas binacionales Yacyretá y Itaipú ganan entre 1.000 a 15 mil dólares o más por mes. Por ejemplo, un guardia de seguridad de una central gana más del doble de lo que gana el propio presidente de la República, Horacio Cartes. Esto es una muestra de la terrible desigualdad que vive en Paraguay, que según el Banco Mundial, el 50% de la población es pobre y casi un 25% vive en la indigencia. La ciudadanía espera que al conocerse todos esos datos, se pueda ir regulando los salarios del sector público y que el gobierno destine más recursos para el área social tan olvidada en estos últimos años. Desde el sur de Paraguay, para Contacto Sur, en Radio Misión FM, José Pepe Ríos. Agradeciendo a usted por su atención, despedimos la primera edición de Aler Contacto Sur. Buenos días. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.